Atento, atenta, soy el Adri corresponsal popular para Radio El Grito. Bueno, aquí estamos en plena Semana Santa 2023 en la Plaza San Martín del pueblo de Nono. Me encuentro aquí con su intendente Mariano Ceballos. Bueno, ha pasado aquí ahora el encuentro de escultores número 28 y bueno, él estuvo aquí de anfitrión entregando menciones a escultores y escultoras que aquí participaron. Nos gustaría que nos cuente, bueno, cuántos días duró esto, qué fue lo que se realizó. Buenas noches, Mariano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, la verdad que muy, muy contento por haber podido dar cierre a este 28º encuentro, en el cual la temática era mitos y leyendas de nuestro país. Hubo 8 artistas, 8 escultores que nos dejaron sus muestras desde el lunes y cerrando hoy sábado. Y la verdad que contentísimo porque todas estas muestras van a quedar emplazadas como las demás en nuestro pueblo. En los distintos paseos que hemos logrado hacer, nos vamos a ir emplazando en frente de casas, de la calle de nuestro pueblo, y en lugares también, en alguna placita, en algún lugar donde nos pidan también. Así que esto queda muy a la vista. Nuestro pueblo se caracteriza por seguir apoyando la cultura, y en estos encuentros la verdad que siempre son muy fructíferos porque la gente interactúa con el escultor, lo mismo que en el encuentro de pintores, por supuesto, ¿no? Muchas veces no es fácil encontrar a alguien que esté realizando su obra en vía pública, ¿no? Si uno viene a la plaza y lo agarra en Zoom y lo encuentra trabajando. Y interactúa con ellos, entonces se hace un lindo ida y vuelta para los artistas y para la gente, ¿no es cierto?, que nos visita, así que muy contento. ¿Y las artistas que estuvieron este año, de qué localidades han venido? Bueno, este año tenemos de Córdoba Capital, una artista que es la primera vez que viene, después Beto Emanotti, que es de Rosario, y después los demás son todos chicos de acá del Valle. Así que eso también es lindo porque se le da visibilidad a nuestros artistas, ¿no? Bueno, siempre la modalidad es que la municipalidad colabora con los materiales, ¿verdad? No, sí, lo ponemos nosotros y se le da el almuerzo, la cena, y algún costeo de los que vienen de más lejos también, y un resarcimiento que no es mucho, pero por lo menos ayuda a estos días de trabajo. Mariano, contanos sobre el paseo nuevo hermoso que hicieron de Héroe de Malvinas. Bueno, con el año pasado, cuando fueron el 40 aniversario de la gesta de Malvinas, el encuentro pasado, el 27, tuvo la temática de la Malvina. Entonces hubo 4 escultores que realizaron 4 obras, en las cuales quedaron emplazadas ahora. El domingo pasado, el 2 de abril, se emplazaron en el paseo Héroe y Heroína de Malvina, que está en la calle 2 de abril, una cuadra para abajo del semáforo. Claro. O sea que está bien cerca para ir a visitar. Ha quedado como si fuera un museo a cielo abierto, y con una escultura mayor que es una reivindicar lo que fue un objeto de guerra, que es un avión, se lo intervino. Y el artista Bochi Valle, de acá de nuestra zona, de Brochero, lo transformó en un pájaro, ¿no es cierto?, en un halcón peregrino, que es el símbolo de la Fuerza Aérea Argentina, ¿no? Pero que hoy ese avión, del cual sirvió para la guerra, hoy es símbolo de paz, y eso es lo que tenemos que transmitir, ¿no? En eso es lo que queremos hacer. Bueno, como cierre, tenemos acá el Dúo Sures. El Dúo Sures, que nos acompaña, que la verdad que es un hermoso grupo. Un hermoso grupo, por supuesto, consolidado, unos artistas bárbaros que nos acompañan y bueno, disfrutando un poquito de ellos. Bueno, Mariano, te agradezco mucho la atención con Radio Grito. Seguí disfrutando de la fiesta. Bueno, muchas gracias a vos y, como siempre, gracias por acompañarnos en los eventos nuestros. Perfecto. Gracias, Mariano. Gracias.